Ya. Ay, cuando se empaña un cristal, se limpia y brilla otra vez. La honra de una amosita no puede prevalecer. La honra de una amosita no puede prevalecer. Saler soy daner cristal, cuando no quebranta el vidrio ahí, no sé qué iba a quebrantar. Compañerita del arma ahí, no sé qué iba a quebrantar. Ebranta en el cristal de mi copa, tu cara se reflejó y aquel poco de licor que yo me llevé a la boca de veneno me sirvió. Miente como hay Dios, miente como hay Dios.